este domingo 14, Kickfighter en Club Rivadavia Juniors. Se enfrentarán por el título nacional de Muay Thai César La Pireña Sosa y Marcos Indio Cornejo. Entradas anticipadas disponibles en Gimnasio Musashi. 4 de enero 3228. Además, luchas a 3 rounds de kickboxing, full contact y exhibición de artes marciales.